Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, sean todas, todos y todes a este su programa LP Rayado, donde todos estamos tocadiscos. Aquí estamos otra vez en esta calurosa tarde de lunes. El de la voz, Aref Palacios, los saluda y les saluda para un programa más en el que la locura se sienta a la mesa y cotorrea con nosotros. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿y tú? Con mucha hueva, la verdad, del día de hoy. Órale, no, pues chido, ¿eh? No. Qué buena manera de empezar con el programa, no, señores, ¿eh? Con mucha hueva de venir ustedes a sus oídos. De empezar este programa. No, pues es con que... Con toda la actitud. No, esperen, es que quiero... Déjenme explicarme. Ok. Yo soy de las personas que piensa que mientras agarras el vuelo acá de las ganas y de decir, bueno, déjame despabilo, pues es mejor informarle a la gente cómo andas, ¿no? Que luego al rato... Sobre aviso no hay engaño. ¡Exacto! Sobre aviso no hay engaño, claro. Exactamente, entonces, la neta, hay que aceptarlo, hace un chingo de calor y por tanto... El sopor está a todo dar. Exactamente, entonces... Creo que es comprensible la gente, creo que es un punto importante para generar empatía entre todas las personas, sentirnos conectados. Hacerle saber que tienes huevo. Bueno. Está bien, con huevo o sin hueva ya empezamos y vale, les recordamos que este es un programa en donde buscamos, ya no de la misma forma, pero aún así queremos hacer porosas las paredes de la institución. Queremos resquebrajar y abrir un poquito esa grieta en el sistema de la institución psiquiátrica para que la locura y el delirio se cuelen, salgan a las calles y anden libres. Vengan a estos micrófonos y les hablen a ustedes. Les recordamos una vez más que ya no estamos tomando grabaciones de campo desde el Zapote. Ya se acabó el proyecto con Elvia, con José, con Olais, con Marcela. Ya no tenemos más el aval de la institución. Ya no podemos grabarlos como hace rato cotorreábamos. Sin embargo, aún podemos seguir hablando, aún podemos seguir usando la voz para hablar sobre la locura. Y precisamente hoy tenemos un tema ya con lectura y tenemos también una invitación que hacerles. ¿No es así? Así es. Pero antes quiero decir que ya lo comentábamos en programas anteriores, 2 personas, 4 personas que estén tratando de hacer porosas y quebrar las paredes de la institución, cuartearlas como está pasando con la línea 3 y nuestro centro, pues necesitamos a más banda, ¿no? Y creo que hace rato cotorreábamos sobre que se vuelve complicado porque pensando... Y regresando al tema de los derechos humanos, que creo que también es una constante aquí, pues estas personas pierden sus derechos, ¿no? Pierden sus derechos a tomar plena decisión. Y ahora sí que son como niños a cuidado del Estado. Y que por tanto eso dificulta que nosotros vayamos otra vez a la institución psiquiátrica a grabarlos, porque hay un consentimiento informado y un proceso burocrático de por medio siempre, ¿no? Entonces, pues quizá... Si más banda nos empezamos a unir y estamos interesadas en este proyecto, en este tipo de proyectos, pues mientras más banda seamos, es más sencillo, ¿no? Entrar a las instituciones y empezar a hacer o tratar de gestionar otra vez estos espacios, ¿no? Que es muchísimo más sencillo que se abran cuando la institución psiquiátrica o las instituciones en general ven que les puede traer un beneficio, ¿no? Está de por medio y pues qué mejor que utilizar esos beneficios a nuestro favor y que se vea que hay un interés por las personas, ¿no? Porque pues creo que eso hace falta también. Y para eso es que tenemos medios de contacto. No les vamos a dar ninguna cuenta bancaria por el momento, por si pero estaría chido. Lo cual estaría de lujo, sin embargo, pues todavía no. Pero ahí andamos, estamos trabajando en eso, donaciones. No, pero tenemos medios de contacto, ya sea a través de Facebook, Radio LP Rayado, ya sea a través de el chat de esta página de radiocartón.com. También el tenemos Gmail. Un correo, ¿lo quieres decir? Ya se me olvidó. A ver, espérenme un segundo. Es radio lp.rayado@gmail.com. También ahí recibimos cualquier tipo de comentarios, historias, sugerencias, todo lo que se les ocurra. Pueden escribirnos por ahí, excepto amenazas, no nos amenacen. Que llegue a la construcción. O sea, que llegue a la construcción. No hagan spam tampoco, de preferencia. Sí, no, porque está canijo ya. Y bueno, entonces, lo que estábamos escuchando, o estamos escuchando, no estoy muy seguro, es una rola de Pink Floyd que se llama Shine On You Crazy Diamond, del disco, ay, se me fue el nombre, Wish You Were Here, de como la famosa rola, ¿no? Homónimo de la famosísima rola, que bueno, yo primero había escuchado el rumor de que esa rola se la había dedicado Waters a este Syd Barrett, pero no. Wish You Were Here no es la que dedica Waters a Barrett, sino es precisamente la que estábamos escuchando, Shine On You Crazy Diamond. ¿Por qué se la dedicó y por qué el título de esta rola? Bueno, no sé si todos aquí estemos enterados, pero Syd Barrett pues tenía pedos mentales, fue diagnosticado con esquizofrenia y dicen que se perdió muy cabrón durante el tiempo que estuvo en la banda. Hay por ahí ciertos rumores, ¿no? De que lo volvían a ver de repente, porque el vato primero estuvo interno y luego salió y vivió con su madre el resto de su vida. Y bueno, ellos de alguna forma siguieron agradeciendo y siguieron apreciando pues todo el trabajo que le había hecho durante su tiempo en la banda, ¿no? De ahí esta rola. Lo que nos introduce al tema, que es ¿cómo es? ¿Cuál es el tema, Ale? No sé, la verdad. Lo locura, muy dispersa. Locura en la literatura, ¿no? Ah, de verdad. Es precisamente eso, como ya lo anunciamos en nuestra publicación de Facebook. Ese es el tema que vamos a estar tratando hoy. Tenemos más rolitas para ustedes también. Y tenemos además poesía. Quiero leerles unos cuantos poemas que precisamente no van a ser todos de banda diagnosticada con una enfermedad mental, sin embargo, sí vamos a seguir la línea de la locura, ¿no? De la locura expresada en los poemas. Y bueno, como me podrás comentar, Ale, yo creo, hay un reportaje que tiene que ver con esta invitación que les queremos hacer más al rato, que leímos para inspirarnos en este tema, ¿no? Así es, que se llama precisamente Escribir desde la locura, que nos roló Claudia Aguirre, mi asesora en proyecto, que nos roló en la página de LP Rayado, en donde pues es banda de México que está moviéndose por de la UAM Xochimilco, que está moviéndose en estos temas. Sara Makowski, que es una argentina, que es la directora de la revista, y que pues nos hablan de la experiencia de diferentes personas que escriben ahí y que son parte de la edición de la revista y de todo lo que tiene que ver con la constitución de la revista, y que pues al final son personas que tienen alguna enfermedad, ¿cómo la nombran aquí? La discapacidad psicosocial. Está padre, ¿no? Ese término. Ilustra muy bien, exactamente. No todas de ellas, cabe mencionar, son pacientes del CAIS, que es esta institución psiquiátrica que se encuentra, que es colindante con la UAM Xochimilco. Sin embargo, muchas de ellas estuvieron internadas ahí, ¿no? Uh-huh. El reportaje, bueno, es fenomenal, es muy largo, bastante largo. Bastante. Y es a propósito de la presentación número 17, si no me equivoco. Uh-huh, sí. De Toing, que es la precisamente revista. La revista. Y de la radio, que también tienen una radio. Una radio libre. Radio Abierta se llama. Ajá. Entonces, pues también se abordan estos temas. Uh-huh. Y que va tal cual, ¿no? De ver a las personas sin ninguna etiqueta. Con personas, como personas que van más allá de, que ya lo comentábamos en el programa pasado, ¿no? Que van más allá de la locura en el arte o en lo que pueden representar, sino pues son aparte de esta locura, ¿no? Y son personas al final de cuentas que se les ha dicho que no pueden hacer nada. Y de hecho ahí mencionan en el reportaje una de las escritoras, que Silvia, ¿me recuerdas? Se me fue su apellido, soy muy mala por los apellidos. Ay, no lo tengo aquí a la mano, necesitaría regresarme. Sin embargo, yo creo que vale la pena mencionar, antes de irnos propiamente con el reportaje, que la misma Sara Makowski,

Estoy contigo en Rockland, donde debes sentirte muy extraño. Estoy contigo en Rockland, donde imitas la sombra de mi madre. Estoy contigo en Rockland, donde has asesinado a tus 12 secretarias. Estoy contigo en Rockland, donde somos grandes escritores que utilizan la misma horrible máquina de escribir. Estoy contigo en Rockland, donde te ríes de este invisible humor. Estoy contigo en Rockland, donde tu estado ha llegado a ser crítico y dan parte sobre él en la radio. Estoy contigo en Rockland, donde las facultades del cráneo no admiten ya los gusanos de los sentidos. Estoy contigo en Rockland, donde bebes el té de los pechos de las solteras de Útica. Estoy contigo en Rockland, donde bromeas acerca de los cuerpos de tus enfermeras, las arpías del Bronx. Estoy contigo en Rockland, donde chillas enfundado en una camisa de fuerza que estás perdiendo la partida del verdadero ping-pong del abismo. Bueno, este es un fragmento de la tercera parte de Aullido, poema de Allen Ginsberg. Como se pudo escuchar, este poema o esta parte del poema, Ginsberg se lo dedicaba a Carl Solomon, que fue un compañero del psiquiátrico donde Ginsberg estuvo internado, ¿no? Ginsberg, su madre padecía esquizofrenia. Él vivió mucho tiempo con ella, cuidándola, hasta que el esposo de la madre, el papá de Ginsberg, decide internarla. Más tarde, Ginsberg sufriría una crisis, una que creo que le llaman crisis psicótica, ¿no? No estoy yo sumamente enterado de cuál es la terminología. Y es llevado por su padre también a un hospital psiquiátrico, donde conoce a Carl Solomon, de quien se enamora y escribe esta parte del poemario, ¿no? Y bueno, estamos de regreso, volvemos al tema inicial, que bueno, como ya querías leernos, sale en este reportaje de la presentación de Toing, de ahí de los compas, de la UAM Xochimilco, también, vamos, el reportaje va sobre cuatro personajes, ¿no? Uh-huh. Cuatro escritoras. Estas cuatro escritoras, todas tienen diferentes diagnósticos y al mismo tiempo, pues, una visión distinta de la literatura, ¿no? Otra de las cosas a resaltar que me parece bien, bien importantes es que, bueno, Sarah Makowski, como ya les leía hace rato, hace una crítica de la visión de la locura, ¿no? De la visión de la enfermedad mental por parte de la institución psiquiátrica. Y de hecho habla que el problema, ¿no? Una de las cosas más graves en este país en cuanto a la enfermedad mental es la ausencia de alternativas de atención comunitaria a la salud mental y que solo existe la institución psiquiátrica, ¿no? El encierro, la exclusión y la hipermedicalización, ahí nótese ese término, para las personas que tienen algún quiebre en su vida o abiertamente tienen sufrimiento mental. Es la hegemonía de la verdad psiquiátrica, asegura ella, ¿no? ¿Cómo ves? ¿No? Está poderosa, ¿no? Esa cita. Sí, además pensar que esta psicóloga llegó a México para estudiar su doctorado en antropología, que es de Buenos Aires, y bueno, también como referente de la radio, pues aquí está Radio La Colifata, ¿no? Que también se ha encargado de hacer otro tipo de alternativas a lo que es la psiquiatría o a la psicología, y pues desde una mirada muy crítica, ¿no? Como bien lo mencionas, que al final ella menciona que pues le resonó, ¿no? Que al final, literalmente aquí dice, le chocó contra las limitaciones y el cerrazón de los especialistas de la salud mental, ¿no? Y así pasa, no sé, a mí me gustaría, como paréntesis, regresar al programa en el que hablamos con los psiquiatras y los psicólogos, pues que tal cual, ¿no? Quienes no estaban involucrados en un rollo más alternativo, que otras alternativas o ver la psiquiatría de forma distinta, se limitaba, ¿no?, a hablar sobre la psiquiatría como mero diagnóstico. Incluso yo lo sentía, ¿no?, como si la enfermedad fuera la persona. Entonces, creo que también va de ahí, ¿no? También de ahí la forma en cómo la psiquiatría en México trata a las personas con enfermedad mental, ¿no? Y que, bueno, en este reportaje las distintas personas y las distintas mujeres que hablan desde sus posturas mencionan cómo es que la psiquiatría de alguna u otra forma también les les ha chocado de forma distinta, ¿no? Les ha chocado en su vida y en su cotidiano. Sí, la hegemonía de la verdad psiquiátrica, ¿no? Exactamente. A lo primero que decías. Y de ahí, pues, que surja también en lo colectivo, ¿no? Uh-huh. En lo colectivo y esta revista, Toing, que me parece que tiene que ver con esta onomatopeya de cuando algo se descompone, ¿no? Es, creo, la onomatopeya que indica eso, ¿no? El toing, o sea, como algo bota, un engrane se zafa, una cuerda, algo, y suena eso, ¿no? Que esto de lo colectivo como parte de también es una especulación nuestra por cosas como muy claras, como muy puntuales, pero no está explícito así como que lo colectivo está ahí metido, pero tal cual, ¿no? Lo colectivo es un colectivo de la UAM Xochimilco que tiene mucha relación y que también trabajan con el psiquiátrico y con CAIS. Uh-huh. Entonces, pues de ahí hacemos la relación, ¿no? Y al principio mencionábamos un evento, una invitación que hay, y justo es el quinto Festival de la Locura. El quinto Festival de la Locura que se va a llevar a cabo en la UAM Xochimilco, que pues al final busca esto, ¿no? Reivindicar la locura y reivindicar a las personas en sí mismas, ¿no? Que viven una enfermedad mental. Es del 28 y 29 de junio, para quienes puedan darse una vueltita, y pues las actividades que se realizan son, así les voy a leer, proyecciones, mesas de diálogo, experiencias de profesores y profesoras, primer acercamiento a instituciones psiquiátricas, grupos y proyectos, experiencias de intervención en instituciones psiquiátricas y espacios creativos, son menta mural, jam de danza de contacto y cerámica. Sí, pues va a ser todo un festival, precisamente. Ahora sí que justo, ¿no? Sí, es todo. Va a ser un festival. Todo un eventazo. Entonces, para la banda del Chilango que nos esté escuchando, que le caigan allá. ¿En dónde va a ser otra vez? En la UAM Xochimilco. ¿Ahí mero? Sí, ahí mero. Ahí. Chido. Es donde viene la dirección, tal cual. Venga. Y sí, lo que mencionabas acerca de Sara, ella se ha formado en la Universidad de Buenos Aires, pues habla mucho también de esta otra visión. De la psiquiatría y de la enfermedad mental, ¿no? Que ella tiene. Como bien mencionas, en México hay esta hegemonía de la verdad psiquiátrica y no hay crítica, ¿no? Hay muy poca crítica hacia la institución psiquiátrica realmente, ¿no? Probablemente ella y nosotros. No es cierto. A lo mejor sí hay más banda, ¿no? Que esté escribiendo y haciendo cosas, pero pues sería bien bonito poder hacer conexión con esta banda, ¿no? Porque, bueno, en el reportaje en algún momento se menciona que son las únicas personas buscando alternativas para, no nada más para el tratamiento, ¿no? Para la terapia, sino, como nosotros le llamamos, la terapia de desestigmatización social, ¿no? Sí. Otra visión sobre la enfermedad mental, o sea, buscar proyectar otra visión sobre la enfermedad mental, precisamente. Y pues no son los únicos, por si nos están escuchando o nos escuchan alguna vez en el podcast, sepan, compas de Toing y de lo colectivo, Sara Makowski, que pues no son los únicos, ¿no? Que también acá en Guanatos hay dos loquitos que andan encargándose de eso. Bueno, un loquito y una loquita. ¿Qué más? Y a mí me gustaría también agregar que, como al principio les decíamos, pues les invitamos a que al final... Es que creo que también va de ahí, ¿no? Creo que el hecho de que a veces se vea como única que se está haciendo, pues tiene que ver también con las barreras que a veces se dan en no sé, voy a poner en orden mis ideas, pero yo creo que tiene que ver también con que tiene que haber el respaldo de una institución para poder llegar a algo más allá, ¿no? Que bueno, no que debería ser así, sino que pues al final así se concibe, ¿no? Y que al final moviliza muchísimo más o es más visible cuando la gente se está moviendo en estos espacios, ¿no? Como la UAM Xochimilco, a que si banda nada más está haciendo cosas, ¿no? Nomás así en la calle y que a veces no se logra ver o logra tener ese impulso y que justo es lo que nos gustaría, ¿no? Nos gustaría que al final se pudiera hacer esto sin el respaldo de una institución que te esté avalando o que esté visibilizando el trabajo que estás haciendo, ¿no? Y para eso se necesita tejer redes. Y al final, como dices, pues, si nos están escuchando, pues aquí andamos en Guadalajara tratando de mover cosas somos dos, somos cuatro, pero pues al final esperemos seamos muchos. Me acordé de la rola. ¿De qué rola? De la rola del otro día, de somos dos, somos dos, somos... Es de Bomba Estéreo, ¿no? Sí. ¿Por qué te acordaste? No, una desviación muy grave aquí en el asunto. Es que sí, pues miren, ya les, ya aquí nuestro asesor Pavel nos pasó el número de cuenta de La Rueda para cualquier donación que se quiera hacer. Cualquier institución que quiera... que quiera cobijarnos, que quiera ayudarnos para seguir haciendo este programa, es bienvenido. Nos cobran 100 varos cada semana, entonces ya con que nos den 50 nos vamos. No importa. Sí, pues empezar a hacer más cosas, ¿no? Y yo quisiera también abonarle esto, que era algo que quería decir desde hace rato, pero... ¿De lo de Silvia? No se me permitía aquí en este espacio, me interrumpían un chingo y yo quiero decirlo, no... Espérate. ¿Qué cosa? Pavel me entiende. Pues tal cual lo que mencionaba Silvia, ¿no? En el texto, que al final lo dice Sara de una forma como muy bonita, pero que desde su experiencia, que es una de las escritoras, que ya tiene su primer novela, Alma envuelta en llamas, que pues tal cual, ¿no? Me gustaría leérselos literal de ella. Que es, yo escribo porque no quiero que me traten como a mis compañeros y amigos, o sea, como enfermos. A ellos les dijeron que no podían estudiar, ni trabajar, ni tener hijos, y no están aptos para la vida. Los sacan de la escuela porque no pueden manejar las situaciones. Siento que muchos de ellos tienen frustración e impotencia. Yo escribo porque he luchado por la oportunidad. Y es eso, ¿no? Creo que es bien valioso porque... Pues nos damos, la semana pasada hablábamos también de las resistencias, ¿no? Y creo que es una resistencia de todos los días y que está bien bonito que la literatura sirva para ese tipo de resistencias, ¿no? Y que se ha visto desde siempre. Entonces, empecemos a leernos y a tratar de entendernos, ¿no? Que a veces cuesta trabajo, pero al final creo que si nos abrimos un poquito y nos vamos más allá de la... De cómo nos han enseñado a estructurar nuestro pensamiento con el paso del tiempo, podemos conectar con sentimientos comunes que al final, creo que todo comenzó con que me mandaste una nota que decía de los autores que tenían una enfermedad mental, ¿no? O algo así. ¿Era? Sí, pero quedamos que no íbamos a mencionar eso, en fin. No. Bueno, ya habiendo tenido el espacio para que dijeras lo que querías decir, okay, vamos gracias. A pasar a una rola. Vamos a poner ahora una rola de Luis Alberto Spinetta, que se llama Todas las hojas son del viento, del álbum Antonín Artaud. Sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el aura de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. La inteligencia se acaba, se va amellando, como esa flor silvestre ahogada por el peso del paso del ferrocarril. La basura, agitada por el vítreo humor de la luna, es testigo acurrucada en su concha hirviente y sonora, aunque intangible a la mera pena del oro gris de las cosas. Así como el cielo se nubla y se quiebra y la tierra erupta de llanto dolor, la luz fugaz que nos dio nacimiento y esculpió nuestra talla volátil, como si se le arrancara el esperma a una ola, también de cara al furor de la edad sin un grafiti de alarma se tuerce, torea el pitón de su propia embestida ciega, espumeante como bala que imparta el escroto del sol. Lo que ayer fusta fue orgiástico baño girasol de sentidos, hoy ya no le guiña su fuego al espejo. Atardece, han comenzado a bardear el jardín y su electricidad natural se enfoca en un puño. El fulgor animal del pellejo se cae de su andamio y ya no es posible augurarse si será grietas o poros sus pasos. El aroma genital de la selva se extingue, el esfuerzo de los siglos se vuelve un gemido instantáneo. La mirada es un ave perdida y hasta a la lascivia le ha huido su océano. Da miedo soñar y temblar. Parece un impulso que brotara del filo rabioso del aire. Ese fue el poema de Caput, de Mario Santiago Papasquiaro, de su libro Aullido de Cisne. Y este vato precisamente siguió el llamado de Ginsberg, ¿no? A la destrucción de los sentidos y de la conciencia para crear poesía. Él perteneció al movimiento infrarrealista y pues todos tenían más o menos esa misma consigna, pero este en especial estaba bien loco. Dicen que murió atropellado por un camión porque el cuate tomó una vez en su vida, durante algún momento de su vida, tomó la decisión de no volver a cruzar las calles. Digo, de no volver a fijarse al cruzar las calles. Y bueno, regresamos acá a LP Rayado. Todavía andamos pues con bastantes temitas por cotorrear. Ya se hizo la invitación al Locofest, ¿o cómo es? Al quinto festival, De la locura. De la locura, alias el Locofest, con los compas de la UAM Xochimilco. Es el Lo Colectivo, por eso le digo el Locofest, que Lo Colectivo organiza. Y pues supongo que ahí van a estar también los de la revista Toing. No sabemos, pero bueno, igual si nos están escuchando en el DF, estaría chido que le cayeran. Si tienen interés por estos temas también. Y volvemos a lo del reportaje, ¿no? Para ya entrar más en lo que dicen estas cuatro mujeres que nos hablan pues de su oficio escritural, teniendo un diagnóstico pues de alguna enfermedad mental. ¿Hay algo en particular que tú quieras? ¿No? Oh, ok. Bueno, yo retomo algo que dice Elizabeth. Hay dos cosas de Elizabeth que me gustan mucho que saqué del reportaje. Una de ellas dice que las personas, que ella creía que las personas con discapacidad no podían hacer nada, ¿no? Que de repente todo le estaba vetado. Pero que de repente se encuentra que puede hacerlo, ¿no? Con que puede escribir. Y que hasta encontró una manera de publicar para que la gente conociera lo que pensaba y sentía, ¿no? Entonces, pues la escritura como un oficio terapéutico al poder comunicarse o encontrar a un otro, ¿no? Alguien fuera de la institución. Después dice, bueno, no estoy seguro si es ella misma o alguna de las otras, igual ahorita checo el dato, y esto me encantó, porque dice, escribir es como hacer maquetas, debe pensar y pensar en la forma, en las figuras, en las palabras, debe buscar sus materiales, ir armando pieza por pieza, sección con sección, párrafo por párrafo, recortar, pegar y más que nada, se debe siempre reciclar para dar nuevo sentido al mundo. Eso me parece así fenomenal. Es no mames, es una alegoría increíble acerca de la escritura, ¿no? Sobre todo por la parte de reciclar, ¿no? Reciclar para darle un nuevo sentido al mundo, ¿no? Más allá de la connotación ecologista que eso pudiera tener, en efecto, ¿no? O sea, el escribir como un oficio de reciclaje, ¿no? Como aquello que ya está ahí, simplemente le vas a dar un nuevo uso, ¿no? Una nueva cara para que las demás personas se acerquen y vean el mundo de otra forma, ¿no? El mundo se abra desde otra perspectiva. Y bueno, así, ¿no? Tenemos, yo apunté varias, varias citas de lo que dicen las distintas escritoras. No sé si tú tengas alguna más que al menos puedes decir no, ¿verdad? Si quieres, ¿no? O bueno, o te comieron la lengua los ratones. Por un momento sí, estoy buscando en la nota. Y vale, pues tienen, son mujeres casi todas de una edad ya pues pasada de los 20, ¿no? Por ejemplo, Elizabeth tiene 33 años. Y en el reportaje, que por cierto ni siquiera hemos mencionado, está en la revista digital Ocupo MX. Pues bueno, van cotorreando acerca, van contándonos desde sus experiencias, cuando estuvieron en tratamiento, cuando surgió el brote de locura, cuando estuvieron en el psiquiátrico y después, ¿no? En lo que ha sido de su vida después, por ejemplo, no sé, de Elizabeth, que después de que nos diga que escribir es como hacer maquetas, bueno. También contextualizar que ella en realidad, además de hacer parte de la edición y de poner quiénes son los autores y las autoras de los textos que hay en esta revista, que es ese cargo de gran parte de lo que se escribe ahí y revisar qué onda, pues también ella, ¿no?, ha tomado el hobby de hacer maquetas como una forma de poder otra vez, no sé cómo, cuál es la palabra, pero poder, es como algo terapéutico a su motricidad, porque pues como ya lo hemos mencionado muchas veces, al final los medicamentos para antipsicóticos pues atrofian mucho de la psicomotricidad, y pues ella llegó a un punto en el que se le engarrotaron los dedos y ya no podía ni vestirse, ¿no? Entonces ahora ella ha tomado eso como terapéutico y pues la creación, ¿no? Y creo que esto que menciona también va en sentido de la creación, ¿no? La creación de nuevas formas de voltear a vernos o de ver la realidad, de construir. Y también, ¿no? También hay otra chica de las que están en, de las de la nota, que hablaba sobre que ella le encanta para salir para escribir, sí, salir a pasear. Le gusta salir a pasear, sí, es cierto. Entonces es eso, ¿no? Otras formas de ver la realidad, otras formas de lo pone aquí tal cual, salir a buscar historias, uh-huh. Saber y ver qué. Es por su profesión contar. También, ¿no? O sea, lo que ella tuvo. Bueno, se le diagnosticó con enfermedad mental, Silvia de la Vega. Uh-huh. Mucho después, o sea, ya entrada en edad, como se dice por ahí. Y tengo aquí que se. Ay, caray. Bueno, independientemente de lo de Silvia, que no encuentro exactamente qué profesión practicaba. De hecho, ella, la que sale a buscar historias, es Patricia López. ¿Patricia López? Sí, es Patricia López. Uh-huh. Sí, pues bueno, entonces se me cruzaron los cables. Se te cuatrapearon los cables. Se me cuatrapió. Pero sí, eso que dices de Elizabeth es bien. Bueno, no lo mencioné, pero que sí, que ella empezó a tomar empezó a hacer maquetas como terapia ocupacional para poder recuperar la movilidad en sus dedos, ¿no? Uh-huh. Eso sería una terapia de psicomotricidad. De psicomotricidad, chido. Sí, y pues también, ¿no? Que esta otra chica que les mencionamos, que es Patricia López, pues ella sale a caminar o empieza a tener esta práctica porque los medicamentos no la dejaban estar en paz, ¿no? Es como esta constante, esta ansiedad, esta no poder estar tranquila y pues salir a la calle siempre es una forma. Y creo que a nosotros nos pasa, ¿no? En general, dicen que caminar es una muy buena forma. Y yo cuando lo estaba leyendo me acordaba de las derivas, de cómo son una forma distinta de ver todo lo que vemos constantemente, ¿no? Lo cotidiano es hacerlo nuevo. Y pues eso está bien chido, ¿no? Y yo digo qué dicha, ¿no? Qué dicha también, más allá de todo lo jodido que puede haber o como se ha pintado el tema de la enfermedad mental, de las alucinaciones, de las cosas que se escuchan. Yo digo, qué chido, ¿no? Tener esa capacidad creadora. Sí, no sé, me recordó también con todo este rollo que decía acerca de la conspiración, ¿no? Porque ella estaba diagnosticada como esquizofrenia paranoide, ¿no? Con una cosa ahí de paranoia. Cómo también eso puede ser lo mismo que incentive la creatividad, ¿no? O sea, que esos delirios puedan pues ser pie, ¿no? O materia para la escritura, pues, ¿no? Uh-huh. Eso también se me hace bien interesante. Y lo de, o sea, y de que salga y que lleve su cuaderno para estar anotando todo el tiempo, que lo vuelve un oficio, ¿no? También, o sea, que eso sea parte del oficio de escribir, con todo y de que escuche voces, ¿no? Y de que de repente, o sea, pues, ya tenía la historia ahí, ¿no? En lo breve del reportaje se nos dibuja, pues toda una escena, ¿no? Todo un detonante narrativo de lo que bien podría ser una novelota, ¿no? De que yo pensaba que en el... que en un, ¿cómo era? En una puerta que iba a dar a las cloacas, ¿no? De la Ciudad de México. Y que ahí iba a encontrar gente que estaba gobernando el mundo, ¿no? Controlando el mundo desde telepáticamente. Un rollo así, pues, pero... O sea, con esas pocas líneas ya había ahí una pues un dibujo, ¿no? Un pequeño sketch de un mundo de ficción que, pues no manches, está chidísimo, ¿no? Está, y aparte que lo lleven pues a la escritura y después a una publicación futura, es algo que, vamos, que no, más allá de que sea una terapia o de que la desestigmatización, pues sería para mí al menos un sueño hecho realidad, ¿no? En ese sentido, escribir una novela y empezar a pues sí, ¿no? A ser escritor. Con todo y todo. Sí, y esto que mencionas, no sé, a mí se me hace que siempre, todo el tiempo queremos etiquetar, ¿no? Darle explicación y tener suelo. Es como nuestra forma de hallarle sentido a la vida. Y creo que es eso también, ¿no? Creo que al final los diagnósticos porque hace rato quería decir que la mayoría de los autores, según esto, que es... Soy muy crítica a esa afirmación. Están diagnosticados con trastorno de personalidad límite. Bueno, y esa cosa está medio complicada, ¿no? Porque si tú hablas de esta entrada de... Hay una página ahí que quién sabe qué era. Uh-huh. Como un poco como de Cultura Colectiva. Creo que Cultura Colectiva tenía el mismo artículo de los 8 escritores con enfermedad mental, ¿no? Sí, lo pero... Que tú no sabías. ¿No? Pero me gustaría agarrarlo como punto de crítica. O sea, a eso, ¿no? Que al final no es un texto confiable, pero que forma parte de la forma en cómo vemos la realidad, ¿no? Alguien que se le ocurrió escribir algo y que lo pone tan fácil en palabras y al final son las palabras comunes. Es claro. Lo que la gente común dice, ¿no? Que no sí, está inmersa. Es que venían cosas como que Franz Kafka tenía, no sé, no me acuerdo qué le pusieron, depresión, una cosa así, ¿no? De que estaba visto... Pero más allá de clavarnos, en la nota en sí y lo que pudiera decir, a mí me gustaría resaltar simplemente esto, el hecho de que las personas, se supone que ya nos ponemos en un rollo de diagnóstico, las personas con personal límite son personas que no tienen una capacidad de definir, ¿no?, sus límites. Es mucha emoción y mucha explosión y es un desborde todo el tiempo de emocionalidad y, uh-huh. y no hay ni siquiera un sentido de identidad porque estas personas ni siquiera tienen todo el tiempo este conflicto de quiénes son y necesitan todo el tiempo estar buscando emociones extremas, ¿no? Y se ponen en condiciones de riesgo y siempre... Pues eso es una vez más tipificar, ¿no? Exactamente, y eso voy. Que al final creo que es parte de, ¿no? Y que ya la semana pasada lo mencionaba yo con una nota que tiene un vato que está bien metido en este pedo que es Alan Robinson, que justamente hablaba de que los procesos creativos son psicóticos, subversivos y delirantes. Y que, pues es eso, ¿no? Que tú mencionas, que mejor... O sea, de verdad, todo ese trip que tenía de las cloacas y pensar, imaginar historias y crearlas, pues es eso, ¿no? Al final creo que es ir más allá de los diagnósticos y la tipificación, sino de la propia experiencia de decir qué chingón esto que sucede, ¿no? La capacidad creativa y al final las personas que crean es eso, ¿no? Y lo mencionó de las chicas de ahí, ¿no? O sea, cómo hablo también desde lo que me sucede y cómo puedo llevarlo a un exterior y que no se quede solo en mi cabeza, ¿no? Y sirve como un canal. Entonces, pues sí, yo más como una crítica a la forma en cómo normalmente lo decimos o cómo retratamos o cómo queremos tipificar todo y que pues no va por ahí, ¿no? Y al contrario, explotar las... los procesos creativos y las habilidades creativas que tienen todas las personas, ¿no? No tenerle miedo a la emoción. Muy bien. Eso mero, pues ya se acabó el programa, entonces nos despedimos. Pásenla muy bien, nos escuchamos. Ay, güey, sí es cierto, se nos olvidó dar ese con todo y las prisas. Híjole, bien rápido, Pavel, ya no vamos a estar de lunes de 7 a 8. Ahora vamos a estar los viernes, probablemente a partir de el, no del viernes de esta semana, sino del viernes de la próxima semana. Vamos a estar transmitiendo desde igual, desde radiocartón.com, de 7 a 8 de la noche, los viernes, empezando, no sé qué viernes sea, pero bueno, igual, el ahí próximo. Nos estamos escuchando. Gracias.